Juan 17, del 20 al 23. ¿Ya lo tiene? ¿Sí, ya lo tenemos? Amén, lo está buscando. Pero ya está aquí en la pantalla. Dice así, todos juntos, póngase de pie, ayúdeme a leer en esta hora, hermanos, esta porción. Dice así la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos vean que sean uno nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Siéntese, por favor. Muy bien. Hace tiempo, hermano, recuerdo una anécdota que le pasó a mi hermano Iván. Lo voy a balconear. Acabo, me perdona 70 veces 7, entonces pues no importa. Y yo me acuerdo que cuando, por alguna razón, la Ceni tuvo que estar atendiendo a Lisbeth, Iván se quedó a ayudar a Judith, a su otra pequeña, ¿verdad?, en la escuela, la tarea. E hicieron la tarea, terminaron la tarea, Judith entregó la tarea, todo estaba muy bien, hermano, excepto que se equivocaron de tarea, ¿verdad, Iván? Hicieron la tarea que no era la que tenían que hacer para ese día. Y eso, hermano, me llama la atención porque creo que como iglesia muchas veces nos pasa algo parecido, hermano, a lo que le pasó a Iván. Porque regularmente hacemos las cosas bien, nos esforzamos, ¿verdad? Y cuando nos califican la tarea, creo que nos dicen, te esmeraste, te esforzaste, te preparaste, ¿verdad? Le echaste ganas, se nota que lo hiciste bien, pero te equivocaste de tarea. Cuando el Señor Jesús iba a ir a la cruz, hermano, en esta oración que Él hizo, hermano, estando en el huerto del Getsemaní, yo entiendo algo, hermano, que quizás hemos pasado por alto los cristianos por mucho tiempo. Y cuando Jesús oró, hermano, lo primero lo que me sorprende es que no haya orado por Él, es que no haya pedido por Él, es que Él no se haya centrado en lo que Él estaba a punto de padecer, sino que se centró en los demás y se centró en aquella gente que iba a creer en Él por la palabra de sus discípulos, ¿sí? Pero lo que me llama la atención es lo que Él pide, hermano, lo que Él le ruega. Es un ruego, hermano, a Dios. Es un ruego a su Padre, hermano, que sube, hermano, desde el corazón de alguien que está entregando su vida por la causa, hermano, que el Padre le envió. Y en sus palabras encuentro, hermano, la tarea que verdaderamente a la iglesia nos compete. Yo sé que siempre hemos hablado, hermano, de evangelizar y de la gran comisión como nuestra gran labor. Y sí lo es, hermano. Pero en esta oración yo puedo ver, hermano, que hay una labor que antecede, hermano, a la de predicar, y es la de que estemos unidos. Jesús lo dijo, hermano, en esta oración, y nos hace entender algo. Si ellos logran unirse en automático, lo que va a acontecer es que el mundo va a creer en mí. Así es que yo le decía, Señor, nos hemos olvidado un poco de la tarea que de verdad tendríamos que estar haciendo, porque lo que deberíamos de estar promoviendo es el unirnos como iglesia, el unirnos como hermanos, el unirnos como familias, el unirnos como matrimonios, el unirnos como padres e hijos, porque en la unidad hay un poder, hermano, que puede desatar, hermano, que la gente crea que Jesucristo está con nosotros. Estas palabras, hermano, y usted puede leerlas, y en otras versiones lo dice mejor todavía, pero la palabra que sean uno se repite constantemente. Es más, el Señor dice, la gloria que yo les he dado, ¿verdad? Y todos anhelamos, hermano, disfrutar de la presencia del Señor y disfrutar de su gloria. ¿A poco no? Nos gusta, hermano, es algo que nos llena. Pero tenía un propósito, dice ahí Juan, dice, la gloria que les he dado para que sean uno, ¿sí? El propósito de Cristo, hermano, es que usted y yo logremos ser uno. Es que podamos tener una unidad, hermano, que nos lleve a todos nosotros a poder reflejarle al mundo, hermano, y a los demás, que Cristo está en medio de nosotros. Algo que veo, hermano, en esta porción es que tú no te puedes conectar a la cabeza que es Cristo, hermano, si no estás conectado con otros miembros, ¿sí? Tú no te puedes conectar a Jesús si no estás conectado con el cuerpo de Cristo, hermano, con la iglesia de Cristo. Todos los que estamos aquí hoy, hermano, hemos sido injertados, dice la Biblia, a una raíz santa, que es, hermano, la persona de Cristo. Venir a Cristo no es otra cosa que ser arrancado, hermano, de una raíz de pecado, de una raíz de muerte, y ser injertado, hermano, en una vida, en una raíz, hermano, de vida. Una raíz que produce santidad, que produce vida, que produce gozo, que produce paz, que produce lo que Cristo es, hermano. Él quiere, hermano, que nosotros podamos reflejarle a los demás, gracias, mi hermana, lo que Jesucristo es. Eso se trata la iglesia y eso se trata esto, hermano. Pero tú no puedes pensar que estás unido a Cristo si no estás unido, hermano, a los miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo. Nadie puede, hermano, pensar que tiene una verdadera comunión con Cristo si no tiene una verdadera comunión, hermano, con la gente que ha creído en Cristo Jesús, que la Biblia la llama, hermano, la iglesia. Cada uno de nosotros, hermano, formamos parte, lo hemos dicho, lo hemos mencionado, hermano, ya en varias ocasiones, ¿sí? Que la iglesia, hermano, es el lugar en donde Jesucristo nos ha injertado para reflejarlo. Hebreos 10:24, me gustaría que me ayudaran a buscar Hebreos 10:24 y 25. No me quiero extender, realmente es sencillo lo que le quiero compartir en esta hora, pero el autor de Hebreos en la carta, hermano, a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, hermano, habla de la importancia, hermano, de que usted y yo podamos estar juntos como iglesia. Hebreos 10, 24 y 25, ¿sí? Dice así la Biblia: y considerémonos unos a otros, diga conmigo, unos con otros, unos a otros. Esa frase, los unos a los otros, hermano, se repite muchas veces en la Biblia. Porque nos habla, hermano, de que la iglesia es en esencia comunidad, ¿sí? El asunto de la iglesia es tener vínculos, hermano, con las personas que pertenecen a la iglesia. Dice ahí: y consideraos unos a otros. ¿Para qué, hermano? ¿Para hablar del fútbol? No, ¿verdad? ¿Para hablar de la novela? No, ¿verdad? ¿Para hablar de la política? No, ¿verdad? ¿Para qué quiere el Señor que nos podamos juntar y reunir unos con otros? ¿Qué dice ahí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, es bien importante que tú y yo podamos entender que el círculo de personas con el que nos rodeamos van a afectar la persona que nosotros somos, ¿sí? Cuando tú no conoces a Cristo, tú estás rodeado de un círculo de personas y perteneces a un círculo, hermano, del que te nutres. Y de ese círculo de personas con el que estás, hermano, se refleja en ti, hermano, la persona que tú, hermano, vas a ser o eres. ¿Ah? Cuando vienes a Cristo, el Señor Jesús lo que quiere, hermano, es que puedas de alguna forma romper con ese círculo para integrarte a uno nuevo, hermano, que es su iglesia, que es la gente, hermano, como tú y como yo, que hemos sido rescatados de lo más vil, porque todos venimos de, hermano, de una vida que no era digna de ser mencionada aquí, hermano, pero por amor a Cristo, hermano, Él nos ha salvado, hermano, Dios nos ha salvado por amor a Cristo, ajá, y nos ha injertado, hermano, ahora a un círculo, hermano, que se llama iglesia. Y es una bendición que hoy estemos nosotros reunidos, hermano, en este lugar, porque de eso se trata el cristianismo, hermano, de tener un vínculo con otras personas que también han experimentado el amor de Dios, hermano, en sus corazones. Dice que tú y yo venimos aquí para estimularnos, hermano, para que podamos decirnos, échale ganas, hermano, en dos cosas, en el amor, ¿y qué otra? Y en las buenas obras. Porque, hermano, rodearte de la gente adecuada es el primer factor, hermano, que va a ayudarte a que tu vida sea transformada. Está comprobado, hermano, yo leía un estudio de ciertos psicólogos y consejeros matrimoniales, que las personas que tienen como círculo íntimo amigos con problemas matrimoniales, ellos también tienden a tener problemas matrimoniales. Porque quieras o no, tú te impregnas de la gente con la que convives. Si tu círculo más íntimo está rodeado de gente que tiende a la tristeza, tú vas a tender a la tristeza. Si tu círculo más cercano tiende a la derrota, tú vas a tender a la derrota. Si tu círculo más cercano, hermano, tiende a algún vicio, tú vas a estar en el vicio, alguna atadura, algún pecado, alguna esclavitud. Tú vas a tender, hermano, a tal cual es la gente, hermano, con la que tú, hermano, estás haciendo círculo. De ahí la importancia de la iglesia, hermano. Y de ahí lo que dice en el siguiente versículo de Hebreos, no dejando, ahí si lo pones, Dani, por favor, 25, no dejando de qué, hermano, congregándonos, ¿sí? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy más que nunca, hermano, es importante, hermano, que como iglesia nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Esa es la razón de venir a este lugar. Es la razón del cristianismo. Tú no conoces a la gente por accidente. Tú no conoces a las personas, hermano, nada más por chiripa. Tú no estás aquí por coincidencia. Una de dos. escucha lo que te voy a decir. Tú estás aquí por una de las dos siguientes razones, ¿sí? Porque los demás tienen que afectar tu vida para que tu vida cambie, o para que tú afectes la vida de otro y su vida cambie. Tú estás aquí por alguna de esas dos razones, ¿sí? O yo estoy aquí porque alguien necesita que mi vida le afecte y haya un cambio en esa persona, o yo necesito que la vida de alguno de ustedes afecte la mía y haya un cambio en mí. Nadie estamos exentos, hermano, de necesitar de los demás. No existen los llaneros solitarios. Y esa imagen de los superpastores, hermano, que he tratado de arrancarle, hermano, de su mente, de que los pastores somos exactamente igual a cualquier miembro de la congregación. Yo los necesito. Y yo aprendo de ustedes. Y hay áreas de ustedes que yo admiro. Y yo quisiera tenerlas. Y yo los veo a ustedes, hermano. Ustedes me exhortan, ustedes me animan, ustedes me motivan, hermano, al amor y a las buenas obras. Y yo espero, hermano, que en algo mi vida pueda inspirarlos a ustedes, hermanos, al amor y a las buenas obras. De eso se trata, hermano, ¿sí? Así es que pregúntate en esta mañana, Señor, ¿por qué estoy yo aquí hoy? ¿Necesito yo ser afectado por las personas que están aquí? ¿O tú, Señor, quieres que yo afecte la vida de alguien, Señor, de los que en esta mañana está aquí? Y que Dios pueda cumplir ese versículo, hermano, en cada uno de nosotros. Tú no te puedes, hermano, tú no puedes crecer solo. Tú no puedes servir solo. Tú no puedes, hermano, ser libre solo. Tú no puedes alcanzar tu meta solo. Fuimos diseñados para estar los unos con los otros. Y eso, hermano, es lo que se necesita dentro de la iglesia. Pero cuesta, porque humanamente, hermano, tendemos, hermano, al egoísmo y tendemos a nosotros pensar que no necesitamos de nadie, a pensar que yo soy autosuficiente. Y no es así. La Biblia lo dice y no se equivoca, hermano, al escribir, hermano Salomón, que mejores son dos que uno. Ya no lo predicaron hace 8 días. ¿Se acuerda de la predicación de hace 8 días? Mejores son dos que uno. Porque si uno cayere, ahí está el otro, hermano. ¿Para qué? Para levantarlo. Quizá tú estás aquí y necesitas que alguien te levante. Quizá tú estás aquí y necesitas levantar a alguien, hermano. De eso se trata, hermano. Y esa es la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál sea tu necesidad? No lo sé. Pero una cosa sé, que dentro de la iglesia hay quien puede ayudarte en tu necesidad. Y no es que el pastor sea el que tiene que atender a todos, ya lo hemos mencionado, hermano, no. Yo tengo ciertas, hermano, experiencias, características que Dios ha puesto en mí para ayudar a ciertas personas. Mi vida, sin duda, levantará a algunos. Pero métete en tu mente, hermano, y en tu corazón, que tu vida está diseñada para levantar a algunas personas que te necesitan. No estamos para unos estar aquí arriba, hermano, ministrando, y otros sentados esperando a ver, haga fila con el pastor para que el pastor le ore, para que el pastor le imponga las manos, para que el profeta le diga una palabra. No, todo eso es bueno, hermano, pero usted está aquí para afectar la vida de otro, o para que otro afecte la vida de usted. Ese es el círculo virtuoso, hermano, en el que la iglesia, hermano, crece. Usted, hermano, al entrar en una relación, usted tiene que entrar en una relación de amor con sus hermanos, ¿sí? Pero yo le voy a decir cómo usted puede darse cuenta si está en una relación de amor con la iglesia o no. Es muy sencillo, hermano, se nota en nuestra comunicación. Cómo nos comunicamos con la gente determina qué tanto lazo, hermano, qué tanta relación tenemos con alguien. Piense, hermano, por ejemplo, en una conversación ocasional y superficial con alguien que usted encuentra en la calle y le pregunta la hora, cómo llegar a una dirección. Hermano, si usted conoce a alguien o a una persona en algún lugar, simplemente intercambian datos, ¿sí o no? Pero no involucran otra cosa. Después viene una comunicación, hermano, un poquito más profunda, en donde ya entran otro tipo de factores. Quizá compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, con los que usted habla cosas que los afectan comúnmente, pero que tampoco trascienden tanto. A lo mejor con tus vecinos haces una junta, ¿verdad? Y platican que sería bueno remodelar la barda, que sería bueno cambiar el zaguán, que sería bueno poner unas cámaras, que sería bueno que quizá arreglaran el jardín. Y platican, y a lo mejor hacen una reunión y comen unos bocadillos, pero hasta ahí. ¿Sí? Todos tenemos de ese tipo también de relaciones. Pero existe un tipo de comunicación, hermano, que es donde no solamente involucras información, involucras lo que sientes. Tú estás unido al círculo de personas en donde cuando tú platicas, involucras cómo te sientes. Y lo que me espanta, hermano, es que a veces ese círculo, hermano, en el que nosotros compartimos lo que sentimos, no está en la iglesia. ¿Sí? Y como dice la Biblia, hermano, un ciego no puede guiar a otro ciego. Tienes que asegurarte que el que te va a ayudar, hermano, te pueda ayudar. Porque luego estamos contando nuestros problemas, hermano, a gente que está peor que nosotros. ¿O no se ha dado cuenta que la gente que está mal en un área es la que más consejos anda dando? ¿Sí? Están en su matrimonio deshechos, pero le andan dando consejos de matrimonio a todo el mundo. ¿Sí? Sus hijos, hermano, no los pueden ellos controlar, pero le andan dando consejos a todo el mundo de cómo educar a los hijos. Y así pasa, hermano. Entonces, hay tres cosas importantes, hermano, que dentro de la iglesia, hermano, cada uno de nosotros necesita poder llevar adelante, hermano, para que las cosas se puedan dar. Mire, cuando la gente viene a una iglesia, hermano, hay tres preguntas que se hace. Y yo espero que en esta congregación al menos podamos responderlas correctamente. Número uno, la primera pregunta que la gente se hace cuando va a una iglesia, hermano, es ¿le importo a alguien? ¿Cuál es la primera pregunta? Eso es lo que todos queremos saber, hermano. ¿Le importamos a alguien? ¿Somos importantes, hermano, para alguna persona? ¿Alguien nota nuestra presencia? ¿Alguien nota, hermano, nuestra ausencia? ¿Alguien se puede dar cuenta, hermano, de si estamos aquí o no estamos aquí? Eso es importante, hermano. Es importante. Y eso es lo que muchas veces cada uno de nosotros quiere saber, hermano. Cada uno de nosotros anhela saber si somos importantes. Mire, le voy a leer una carta, hermano, que me gustó porque la encontré en un libro que estaba yo leyendo. Le hablan a un predicador, es la carta que un miembro de una iglesia le escribe a un predicador. Se la voy a leer. Dice, estimado predicador, ¿sí? No soy yo, es otro predicador. Estimado predicador, dice, tu ego se convirtió en un muro que nos separa, porque realmente no te interesas por mí. Lo que más te preocupa es si tu discurso funciona o no, si haces un buen trabajo o no. En realidad temes que no te aplaudan, temes que no nos riamos de tus bromas o que no lloremos con tus anécdotas emotivas. Estás tan pendiente de cómo recibe tu discurso la gente que ni siquiera pensaste en ella. Podrías haberme encantado, pero estás tan sumiso en tu amor propio, dice, que mis sentimientos están de más. Si no te pongo atención es porque me siento totalmente innecesario en medio de tus sermones. Cuando te veo con el micrófono, dice, yo te veo mirándote al espejo. Tienes la corbata derecha, tienes el cabello bien peinado, por eso no traigo corbata y por eso no me peiné, ¿verdad? Tu apariencia es impecable, tus frases son perfectas. Pareces dominar los detalles a excepción de la gente. Observas con cuidado todo, menos a nosotros. La ceguera que te impide vernos hizo que hagamos oídos sordos a tus palabras. Ahora debemos marcharnos, lo siento. Llámanos en otra oportunidad, regresaremos. Cuando seas lo suficientemente real como para mirarnos, como para observarnos. Cuando tus sueños se hayan hecho añicos, cuando se te haya roto el corazón, cuando desesperado comprendas los efectos de tu arrogancia. Solo entonces habrá un lugar para nosotros en tu mundo. Ya no te importará si te aplaudimos por lo brillante de tu actuación, porque serás uno de nosotros. Entonces derribarás el muro levantado por tu ego y utilizarás esas mismas rocas para construir un puente y establecer una cálida relación con nosotros. Nos reuniremos contigo en ese puente, entonces te escucharemos. Las personas escuchan con gusto a los predicadores que los comprenden. Atentamente, un miembro de tu congregación. Híjole, hermano, espero que esa carta no diga esa para el pastor, ¿verdad? Pero a veces nos pasa eso, hermano, y yo me incluyo. Estamos tan pensando que nuestro trabajo sea bueno. Y el Señor me lo confrontó una vez en mi persona, hermano, y me dijo, tú amas tanto predicar, pero no amas a los que predicas. No amas a los que les predicas. Amas la predicación. Hermano, y de verdad, yo era un egocéntrico, hermano. Siempre he amado enseñar, siempre he amado predicar, siempre me he esmerado en hacer clases y predicaciones que dejen huella, hermano, en el corazón de la gente. Pero lo que yo no me daba cuenta es que lo que amaba, hermano, en sí mismo era el hacer el trabajo, hermano, de un maestro. Pero realmente no amaba, hermano, a la gente que él estaba enseñando. Y yo le dije: Señor, perdóname. Y lo mismo puede pasarle a los que tocan. Y pueden estar enamorados, hermano, de un instrumento. Y pueden estar enamorados de una técnica. Y podemos estar enamorados, hermano, de nuestro sonido y de nuestra acústica, hermano. Y que se oiga todo muy bien porque es para el Señor. Y eso está bien. Yo siempre he defendido la excelencia, hermano, porque Dios se merece lo mejor, ¿verdad? Y si no lo hicimos mejor que excelente, hermano, entonces no nos esmeramos lo suficiente para Él. Pero, hermano, hay un pero. Usted no puede amar más a estos aparatos que la gente que usted está ministrando. Los que tocan, ¿aman a la iglesia en donde están tocando? ¿Los que enseñan a los niños, aman a esos niños a los que estamos enseñando? No es el éxito de un maestro el conocimiento que tenga de su materia, más que el conocimiento que tenga de sus alumnos. No es más para un pastor el conocimiento que tenga de la Biblia, no es más que el conocimiento que debe tener de su gente. No es mayor, hermano, el conocimiento de un padre que tenga, hermano, de la vida, que el conocimiento que tenga de sus hijos. Si usted no conoce a la gente, hermano, por la que hace las cosas, por eso a veces no logramos hacer un vínculo, hermano, de amor entre las personas. Y lo que Dios anhela, hermano, es eso. Que usted y yo podamos tener, hermano, ese vínculo los unos con los otros. Nos preocupamos como hermanos entre nosotros. Nos interesa, hermano, el dolor del que está al lado, del que está atrás. Conocemos verdaderamente nuestras luchas. Yo sé que Dios conoce, hermano, la lucha de cada uno de nosotros. Pero nos ha puesto a nosotros como iglesia para ayudarnos a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estaba yo leyendo, hermano, un artículo que me llamó la atención porque hablaba de los 10 diamantes más costosos del mundo. Y entonces leí la lista de los 10. Los tres últimos me llamaron la atención porque, fíjese, el que está en tercer lugar de los brillantes, de los diamantes más costosos del mundo, cuesta 250 millones de dólares. Está exhibido en un museo, hermano, en Inglaterra. Y ahí está. Está bonito. Es muy valioso, hermano. El segundo lugar lo tiene otro diamante, hermano, que está en una corona. Cuesta 400 millones de pesos. Y el más costoso de todos, hermano, cuesta 1,000 millones de dólares. Son dólares. 1,000 millones de dólares. Una piedrita, sí, hermano. Y están exhibidos, creo que este último está en la corona de Inglaterra, ahí está. Y yo pensaba dentro de mí, decía, vale demasiado una piedra de esas, ¿cuánto podríamos ayudar a las personas con lo que vale esa piedra? Pero realmente, hermano, ¿para usted es valiosa? Realmente no, y para mí tampoco, porque ¿sabe qué? No marca una diferencia en nosotros. No marca una diferencia en nosotros. Es como cuando a alguien le preguntaron y le dijeron, nómbrame a los últimos ganadores, ¿verdad?, del premio Nobel, o márcame a los últimos ganadores del premio del Oscar, o el premio que a usted se le ocurra. Y a usted, hermano, se le van a olvidar esos nombres. ¿Sabe por qué? Porque aunque son exitosos, para usted no son relevantes. La segunda pregunta que toda gente se hace, hermano, es, ¿me pueden ayudar aquí? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Le importo a alguien? ¿La segunda cuál es? Uno de los problemas de la iglesia, hermano, es no lograr que la gente vea los beneficios del evangelio. En una encuesta, hermano, hecha a la gente que no asiste a la iglesia, la mayoría tiene como concepto que la iglesia es totalmente irrelevante para su vida diaria. Porque nosotros, la iglesia, hemos hecho un mundito aparte, con nuestro lenguaje aparte, con nuestras costumbres aparte, pero que en nada ayudan a la gente, hermano, en su diario. ¿Te has dado cuenta que nosotros cambiamos nuestro lenguaje al entrar a una iglesia? Porque usted no usa ese lenguaje fuera de la iglesia. Yo le aseguro, hermano, que no le dicen, hay más trabajo, y usted dice, gloria a Dios, hay más, ¿no? Al contrario, ¿va? Se queja con Dios porque, o en su forma de saludar, aquí tenemos un lenguaje con el que nos saludamos, lenguaje que yo no escucho, hermano, que usemos fuera de este lugar. Y ese es un gran mal, porque es como una subcultura dentro de la cultura, y eso no es, hermano, lo que Cristo quiere. Él quiere que el cristianismo permee, hermano, la cultura donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos. Y yo le voy a decir una cosa, sí, el Evangelio te puede ayudar. Sí, la respuesta es sí, en este lugar sí te podemos ayudar. No por nosotros, sino por quien está con nosotros. Esa es la respuesta, hermano. ¿A alguien te le importas aquí? Sí, aquí, a todos los que estamos aquí, nos importas. ¿Sí o no? Sí. Nadie tiene éxito, hermano, en esta vida si no hay un suficiente número de personas que quieran de veras que tú tengas éxito. Y eso me emociona, porque yo sé que en este lugar todos los que están aquí anhelan que a mí me vaya bien. Y todos los que estamos aquí anhelamos que a ti te vaya bien. ¿O no? O alguien no. O a ver, díganme, ¿quién no quiere que le vaya bien? No, hermano. Todos anhelamos unos a otros. Eso es estimularnos al amor, hermano, y a las buenas obras. Y la tercera pregunta, hermano, y con eso termino, es... ¿Puedo confiar en ti? ¿Puede la gente confiar en nosotros, hermano? ¿Puede la gente confiar en ti? ¿Puede las personas verte como una persona de confianza? Yo espero que sí, hermano. ¿Nunca te ha pasado que cuando compras un auto usado o vendes tu auto, hermano, hay una tremenda desconfianza entre ti y el que te lo va a comprar o el que te lo va a vender? Y tú dices, ¿me querrá robar? Y el que te está comprando piensa lo mismo. Este me ha de querer transar, ¿verdad? O que te subes a un taxi, hermano, y tú vas pensando, no me querrá saltar el taxista, y el taxista viene pensando, no me querrá saltar el pasaje. ¡Qué terrible, hermano! Pero esa es la sociedad en la que vivimos, ¿a poco no? Qué bonito es llegar a un lugar, hermano, en donde yo tenga plena confianza, que de verdad aquí quieren, hermano, que a mí me vaya bien. Que cuando me cuenten algo, hermano, yo sabré, hermano, usar la información que tú nos des o que tú me des, hermano, y, o que a ti te den, y que la gente tenga la plena confianza de que tú no usarás mal esa información. Que no la vas a usar como ejemplo para tus predicaciones, ¿verdad? Cuando pases a predicar. Que no lo vas a exhibir públicamente, o que no lo vas a juzgar, que no lo vas a señalar, que no le impondrás, hermano, un látigo, hermano, de justicia en donde simplemente lo vas a señalar. No, hermano, porque todos necesitamos, hermano, y hemos necesitado de la gracia de Dios. La gente muchas veces no abre su corazón en la iglesia, en primer lugar, porque sienten que en la iglesia los van a condenar. Hermano, si ni Jesús nos condenó, dijo Jesús, a ver quién quiere aventar la piedra, hermano, y dijo Jesús, ni yo te condeno. Pero cómo nos encanta a nosotros a veces, hermano, condenar a la gente. Yo oro, hermano, para que en este lugar, de verdad, siempre podamos confiar los unos a los otros. Me da risa porque tengo un cliente que tengo y una persona que está en recepción. Le hablan por teléfono y luego estoy con ella ahí en el sentido de que estoy hablando a la computadora, viendo algo así. Me da mucha risa, hermano, porque le entra una llamada, ve el celular y ve quién es. Y primero pone así una cara de, ay, qué fastidio, otra vez, ¿qué quiere este que está molestando y molestando? Y cuando le contesta, hola, ¿cómo estás? Ay, qué buena onda. Y así le hace a todos. Ya me imagino cómo hará cuando yo le marco, ¿eh? Por eso no le marco. Eso se llama hipocresía. Y yo espero que eso no haya, hermano, en el cuerpo de Cristo. Porque de verdad, hermano, de corazón te lo digo, sí me importa lo que te pasa. Y sí me duele cuando te dueles. Y sí lloro cuando lloras. Y sí me gozo cuando te gozas. Sí, hermano, la respuesta es sí. Y espero, hermano, que mi vida en algo pueda contribuir para que tu vida sea mejor, como tú has contribuido a la mía, para que la mía sea mejor. No somos un diamante, hermano, de $1,000,000,000, no somos un diamante, hermano, exhibido ahí en una vitrina bonita de $250,000,000, pero te puedo decir una cosa, tus palabras para aquel que las necesita valen más que ese diamante, hermano, para el que necesitaba esas palabras. Vale más tu abrazo, hermano, a tu hermano, que ese diamante exhibido ahí en una corona que no sirve para nada, hermano. Porque el abrazo, hermano, trae esperanza al corazón de las personas. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y no dejemos, como dice la Biblia, de reunirnos, congregarnos. Como dice, tiene algunos por costumbre, ¿verdad? Ah, yo ya no voy, ¿no? Tiene su razón de ser que usted y yo vengamos a la iglesia. Que nos estimulemos, hermano, al amor y a las buenas obras. Que cuando vengas a este lugar, yo quiero, hermano, que tengas ganas de ser mejor, de ser libre, de sentirte amado, de sentirte limpio. Y que en esta hora, hermano, cada uno de nosotros podamos experimentar el amor de Dios. Mira, algo que me encanta es una anécdota que leí, hermano, hace tiempo. Dos candidatos que estaban compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos. Una persona que era un reportero, ¿verdad?, iba a entrevistar a ambos. Los entrevistó a los dos. Cuando salió de entrevistar a ambos, hermano, alguien le preguntó: ¿cuál fue tu experiencia al entrevistar a estos dos candidatos? Y entonces la respuesta de esta persona dijo: cuando entré con el primero de ellos, quedé totalmente sorprendida. Era una mujer. Quedé totalmente sorprendido, porque no me quedó la menor duda, y me hizo sentir este hombre que él era una persona realmente importante y realmente valiosa, esa persona de veras, inteligente. Yo salí convencido, esta persona es una persona capaz, inteligente y valiosa. ¿Y cómo te fue con el segundo? Cuando salí de hablar con el segundo, salí con la convicción y la certeza en mi corazón que yo era valioso y que yo era inteligente y que yo era capaz. Y esa es la diferencia de Dios, hermano, porque cuando yo hablé con Dios y me encontré con Él por primera vez, yo lo que salí sintiendo es que yo era amado, que yo era valioso, que yo era importante, a pesar de que Él es Dios, a pesar de quién es Él. Y oro al Dios para que cuando alguien hable contigo, la gente no diga: ay, qué pastor tan inteligente, tan capaz, tan bueno. No, cuando la gente hable con nosotros, ellos se sientan importantes, ellos se sientan amados, ellos se sientan valiosos, porque tú y yo hemos sido puestos aquí para reflejar el amor de Cristo. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ser parte de